Yeah, ey, toma. Si no te gusta, te la creo, entonces perdona. Toma, un poco de la verde que quema las neuronas. Ey, toma, un poquito de G para ser otra persona. Toma, toma, toma, toma, ey, toma. Si no te gusta, te la creo, entonces perdona. Toma, un poco de la verde que quema las neuronas. Toma, un poquito de G para ser otra persona. Toma, toma. Shorty, unos gramos de Tusi para la nena. Quiero pussy, no me pone problemas. Tusi, que eres bandera. No escucharlo bien que esta trampa suena. Excuse me, quiero la pega. Pa' poder sacar del barrio a la vieja. Somos los líderes, coja la cera. Que el coco está suelto en la carretera. Ponme una pista y mato la que quiera. Quieren mocharlo, pero no hay manera. Ey, firme en la carretera. Como Mayweather dándole a la pera. Solo el que sabe supera la escala. Y el que no se mantiene afuera. Canto mierda, gánster pa' los felas. Pandillero en vida callejera. Every day, all day, no hay way. Yo la vivo como un rey. I hustle every day, Sunday to Monday. Balas vienen y las esquivamos como Neo en Matrix, nigga damn. Bendiciones para los de mi barrio y libertad para los del retén. Quiero tener todo lo que quiero, putas mansiones, dinero. Ahora es que empieza la vida buena, nunca falta comida y nunca me olvido del quiero. El perro callejero que veían sucio por ahí, ahora salió del basurero. Pase de la cuenta que en cero a sumar cero, Carlos no estando primero. Ey, muchos quieren verme bien, ey, muchos quieren verme muerto. Pero hierba mala nunca muere y más si soy como Zelda en Nintendo. Ellos quieren que no exista pa' ver si al menos pegan un tema. Pero es imposible cuando suenan patético, extraño y fastidioso. Como la voz de Loquendo y ama. Si quieres un flow que tengo de sobra pa' regalar, ey, para que por fin valoa, dejen el show que no van a sonar. Ey, tengo el estilo curado, enamorado de la soledad y de tu puta que llama cuando andas pegado en la casa de tu mamá. Toma. Si no te gusta, te la creo, entonces perdona. Toma, un poco de la verde que quema las neuronas. Ey, toma, un poquito de G para ser otra persona. Toma, toma, toma, toma, ey, toma. Si no te gusta, te la creo, entonces perdona. Toma, un poco de la verde que quema las neuronas. Toma, un poquito de G para ser otra persona. Toma, toma, toma, toma.